Rap Trap Records. Ya se marchitó la flor, se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor. ¿Qué hago si se marchitó la flor? Se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor. Está muriendo lentamente y mirando una triste foto. Todo ha cambiado muy rápido de un momento a otro. Ay, lágrimas y dolor en su rostro. Por fuera se ve feliz, pero tiene el corazón roto. Está cansada de ocultar lo que siente. Es amor y odio por no poder tenerte. Es callada y cuando puede miente. Vive entre el peligro donde la muerte se presiente. Su cuerpo lo renta y es como una droga. Con sustancias tóxicas se desahoga. No tiene miedo ni tampoco hora. En mal paso anda, eso se rumora. Maldita pobreza en su cara y preocupación. La manera en la que vive nunca ha sido su intención. Una madre abandonada que su esposo está en prisión. Por la misma causa y la misma razón. Ya se marchitó la flor, se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor. ¿Qué hago si se marchitó la flor? Se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor. Ya tiene mucho que no mira a la vieja. Quiere que del peligro a su hijo lo protejas. Tanto dolor en su mirada se refleja. Su vida se está consumiendo detrás de las rejas. Oscura y fría, su celda todo el día. Que en el panteón o en la cárcel acabaría. Eso él ya lo sabía, pero dinero no tenía. Por su familia dice que todo daría. Extraña ver el sol y mirar la luna llena. Se encuentra solitario en Navidad y Nochebuena, sufriendo y llorando cada noche con su pena. Pagando lo que debe, está cumpliendo su condena. Desesperado por salir, está cansado de vivir. Él vive en un mundo gris donde solo espera su fin. No puede sonreír tratando de sobrevivir. Ya no cantan los pájaros, está triste el jardín. ¿Dónde? Ya se marchitó la flor, se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor. ¿Qué hago si se marchitó la flor? Se murió por falta de atención y amor. No sé quién fue el del error, no tenerte me causa tanto dolor.